Tal cual les habíamos dicho, a esta hora íbamos a estar dedicando el tiempo del programa al plebiscito de la Seguridad Social que se viene para el mes de octubre, con la presencia aquí en la radio de Pepe Borges, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Mientras esperamos que llegue, recordamos que la Corte ya se pronunció sobre el asunto, o sea, no solo cuando dijo que sí que había plebiscito, sino que ya también dijo el color de la papeleta, que va a ser una papeleta blanca con letras en negro, y esas papeletas son las que hay que poner en el sobre en el que cada uno cuando vaya a votar, no importa qué partido vote, va a tener que poner esa papeleta para asegurarse de que su voto cuenta para que haya plebiscito. Y por supuesto, el interés principal es ver cómo se va a trabajar de aquí a octubre. El tiempo va pasando, ¿no? Los días, las semanas, los meses. Parece un montón, pero va a terminar siendo muy poquito. Pepe Borges, buen día. ¿Cómo estamos? Bueno, sí, ¿no? Corriendo medio... Sí, exactamente. Ese es el problema que hay hoy. Ese es el problema que nosotros, por lo menos desde la coordinadora, queremos, sobre que queremos insistir. Porque efectivamente van pasando las semanas, ¿no? Han pasado los meses y luego de haber obtenido ese triunfo enorme, de haber conseguido esas más de 400.000 firmas para apoyar el plebiscito, ahora es imprescindible instalar una campaña que responda a la realidad política y a la coyuntura del país. Y claro, es importante de plantearlo porque, además, por ejemplo, hoy se reúne el comando. Hoy se reúne. Hoy estaba previsto, sí. Y nosotros entendemos que justamente hay, por lo menos, algunas orientaciones de campaña que habría que reafirmar y, sobre todo, poner en la cancha no solo un planteo de confrontación con los temas esenciales, de confrontación contra todos aquellos que están contra el plebiscito, o sea, que están del lado de las clases dominantes, del lado de el poder económico, del lado de la injusticia social, sino que además es imprescindible poner una campaña en la calle con haciendo un gran esfuerzo de propaganda para que el tema también en la opinión pública vaya calando, porque no se puede contar, obviamente, con que los grandes medios de prensa que están manejados por los mismos que, en definitiva, defienden un sistema de seguridad social injusto, un sistema de seguridad social lleno de privilegios para los que ya los tienen, no se puede contar con que esos medios nos van a abrir las puertas y a partir de allí vamos a poder hacer una campaña. Entonces, claro, Nosotros creemos que hay que instalar una campaña de confrontación política con los enemigos del plebiscito, hay que instalar una campaña de propaganda desplegando todos los medios de los que seamos capaces, y hay que hacer un trabajo político, lo decimos con todas las letras porque a veces se confunden las cosas, nos parece, ¿no? Hay que hacer un trabajo político con la militancia del Movimiento Popular, dando el debate que hay que dar. Exactamente, porque además los que no quieren que haya plebiscito siguen de campaña, ¿no? Ellos no han parado. No paran un minuto. Y al punto, uno puede decir así a la ligera, es una ridiculez, pero la forma, ¿no? Por ejemplo, ahora Schipani, el legislador del Partido Colorado, en un medio de prensa en Salto, el pueblo de Salto, dijo que es un plebiscito de corte chavista. Porque en este momento conviene. Bueno, podía haber sido ruso contra los ucranianos, pero no, es chavista, sí. De corte bolivariano, dice este plebiscito que finalmente se le planteó a la población. Habíamos escuchado de todo, pero ya este nivel no la teníamos, ¿no? Que lleguen a ese nivel. No, es que ya han pasado todos los límites, está muy clara, y que hay una campaña coordinada, orquestada, hay una estrategia acordada de generar en la población temores, miedos, por todos los caminos que se les ocurra. Han inventado cifras, han inventado informes, insisten, digamos, en mantener un conjunto de falsas verdades, de mentiras, de engaños. Eso genera desconcierto en el pueblo trabajador, en una parte del pueblo, eso está clarísimo. Claro. Por lo tanto, hay que saber que esta es una pelea muy dura. Nosotros lo hemos planteado y se ha planteado desde el MONDE, desde el principio, por eso hace muchos años que se ha salido a dar esta pelea. Este es el momento de asumirlo. Este es el momento de asumirlo doblemente, o sea, me explico. Hay que salirle a... ¿Quién fue que dijo eso en Salton? Esquipani. Y para hablar en criollo sí hay que arrancarle la muela. Porque dentro de lo que podamos, obviamente, difundir. Pero notoriamente, esa campaña de miedo hay que verla desde dos puntos de vista, me parece. Una, como algo orquestado, organizado e impulsado por los enemigos de este plebiscito y los enemigos de nuestro pueblo, en definitiva, pero además contando con complicidades en el sistema político que tratan de disimularse en determinado momento, pero que en definitiva comparten el objetivo último, y es de que el plebiscito no prospere, no triunfe. Entonces, no se puede dejar de tomar en cuenta eso. Nosotros lo que decimos es que esa ecuación se rompe a partir del momento donde demos una pelea con la militancia y a partir de la militancia. O sea, intento explicarme. Llegamos a un objetivo con el tema, perdón, recolectando 400.000 firmas. A partir de un gran esfuerzo organizado de un conjunto de organizaciones sociales, políticas, sindicales, que pusieron qué cosa en esta lucha, principalmente la militancia organizada, principalmente, no únicamente, principalmente, porque no hubo recursos, no hubo abundancia de materiales de propaganda, no hubo publicidad en la televisión, la radio y en internet. Hubo muy poquitita con los vintenes que juntamos. Esto se logró en base a la militancia y en base a conversar mucho con mucha gente, a discutir los argumentos, a llevarle los argumentos. Entonces, esta segunda etapa de esta misma lucha nos exige, nos parece a nosotros, en estas condiciones, justamente también dar esa pelea con la militancia, principalmente. Ahora, cuando yo me paro en una feria a repartir un volante y a tratar de hablar con la gente que pasa por la feria, no elijo las caras. Hablamos con quienes podemos hablar. O sea, esto hay que saber que, bueno, que estamos planteando como una cosa importante la prioridad de dar esta lucha con la militancia del Movimiento Popular, la que no está convencida, la que no está militando, la que, si no se milita esta causa, difícilmente se llegue. Sí, ¿eh? Sí, sí. Digo, esto no hay vuelta de hoja. Ahora se puso de moda eso de militar una causa, ¿no? Digo, para de repente los oyentes que eso lo manejan porque están en las redes, todo eso. A mí me lo dicen mucho, sí, me lo han planteado. Militar una causa es trabajar. Es meterse, ¿cómo se dice? Inmiscuirse, me sale. Involucrarse. Sí, militar, y donde estés, estar trabajando para esa causa. Exacto. Pero además de la forma más organizada posible. Voy a poner un ejemplo. Este fin de semana, para hablar así. En realidad empezó el jueves. Recibo un mensaje de un compañero. Es un compañero que comparte esta pelea, que firmó, que vive acá en la periferia de Montevideo, pero que me pregunta si había materiales para repartir. Entonces, bueno, sí, hay materiales, y empezamos a intercambiar mensajes. El domingo, ayer, este compañero quedó tratando de organizar en su barrio una charla por el tema del plebiscito. A raíz de que habló con otros compañeros de la zona, no todos están convencidos, no todos con los que habló están convencidos de esta pelea, de que hay que dar la hora, de que hay que esperar, que el diálogo social, que aquí, que allá, que esto, que lo otro, en general tienen inclinación favorable al plebiscito, pero no se estaba moviendo nadie en realidad. Y resulta que quedó andando esto, y bueno, y ahora tenemos que proponerle una fecha para ir allí a reunirnos con los que sea. Entonces, eso es militar esta causa. Eso le llamamos nosotros militar esta causa. Y no es para elegidos, es para todos. Es para todo el mundo. Para todos. Y lo que precisamos es movernos. Ahí va. Porque lo decimos desde la coordinadora, hablamos a partir de la realidad nuestra también, que es la realidad del reuma y de la neumonía. Y los exámenes. Exacto, intercalado, ¿no? Que no son del liceo, los liceos. Seguro, no exactamente. No exactamente. Pero el asunto, ¿cuál es? Que también estamos en contacto con mucha militancia, muchos compañeros de distintos palos y pelos. Bueno, ayer nos encontramos en la feria con Natalia Barbé. 10 minutos. Y a las 2 cuadras nos encontramos con otros compañeros de ATCs. Y los comentarios fueron más o menos lo mismo. Hay que ponerle un poco de calor a esta campaña, si no, esto se va al tacho. La desaparece. Porque lo absorbe ¿seguro? La campaña electoral únicamente. Y nosotros no somos de la idea, lo digo ya al pasar, porque también anda flotando allí la idea de que lo importante es votar el plebiscito y no importa quién vote. No, para. La coordinadora jubilado no plantea eso, ¿eh? Respetamos a los compañeros que desde otras organizaciones lo plantean. Nosotros no podemos decirle al pueblo uruguayo que da lo mismo a quién votes si votas el plebiscito. No. Es una doble responsabilidad en este caso el voto. Hay que votar al plebiscito porque beneficia al pueblo y por todo lo que ya se ha planteado muchas veces y vamos a seguir planteando. Pero nosotros no vamos a recomendar que voten a cualquiera. Ah, no. Ni hablar. Recomendar no. No es lo mismo. No es lo mismo votar a cualquiera. Por lo menos lo mínimo es decir, bueno, mire, a quienes no apoyen el plebiscito no lo voten. Si usted vota el plebiscito, pero al mismo tiempo está votando en definitiva a los que están en contra, a Schipani, por ejemplo, es un problema. Está claro. Y yo sé que el costo político que tiene esto que estamos diciendo, y sabemos del costo electoral que puede tener desde el punto de vista del plebiscito, no tampoco no somos seguro. Pero no se puede confundir a la gente. No hay manera después de recuperar lo que perdés en conciencia, en compromiso. No se puede hipotecar el futuro en consignas que en última instancia, esta es una opinión bastante mía nomás, pero en consignas que están vacías de contenido. Es una gran incoherencia plantearlo en esos términos. Hay que plantearlo claro. Hay que confrontar hasta ese punto también, poniendo en riesgo incluso el voto con al plebiscito de alguna gente, ¿no? Bueno, Borges, déjanos hacer la pausa. No? Gabriel de Canelones dice, buenos días. Yo pude convencer a una hermana, una sobrina y una vecina de que sí pongan la papeleta de sí. Ya 2 me confirmaron, dice. Impecable. Bueno, ahí está, él está militando la causa. Estamos conversando en la entrevista central de este lunes, en el arranque de semana, con José Pepe Borges, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, integrante del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, el MONDES, que ha sido un protagonista inicial de toda esta historia. Los mensajes de ustedes, como siempre, al 099-326-381. Pueden ver esta entrevista en vivo a través del Facebook de Radio Centenario. Pepe, sin embargo, desde la oposición, sobre todo el oficialismo, ¿no? Porque también hay oposición al plebiscito desde el Frente Amplio, está claro, partiendo de su propio candidato a la presidencia. El tema sigue estando presente. Bueno, te ponía el ejemplo, Ángeles. Rodolfo Saldain sigue con su prédica, ¿no? En columnas todos los fines de semana en el diario El País. Y sumando a esto, en la última edición del semanario Búsqueda, el senador de Asamblea Uruguay, José Carlos Mahía, que viene a ser ahora como la principal figura política de Asamblea Uruguay, que están dentro del bloque que apoyaron a Orsi, ¿no? En la interna, en fin. Está también, digo, para agregar elementos políticos de este análisis, partidarios, dice que cree que la fórmula del Frente tiene que tener una visión común sobre el tema plebiscito y ojalá lo tenga, que entiende que Cose tiene que dar su opinión en breve, porque recordemos que Carolina Cose, que fue candidata de un bloque que tenía a los principales sectores del Frente a favor del plebiscito, no se ha pronunciado sobre esto. Dice Mahía, lo mejor para el Frente Amplio es que la fórmula tenga una misma visión sobre el tema. Una cosa puede haber sido la etapa de recolección de firmas para que la gente decidiera, y otra cosa es cuando está el plebiscito ya sobre la mesa. Ahí ya estás hablando de pronunciarte sobre votar o no. Y le preguntan si se pone en juego el éxito de un gobierno del Frente Amplio si se aprueba el plebiscito, ¿no? Y él dice, sería un escenario complicado desde el punto de vista presupuestal. Nosotros tenemos postura contraria y compartiendo los fines que dice buscar esta reforma, nos parece que ponerla a nivel de la Constitución es un problema muy importante. Por lo tanto, vamos por la definición del Frente Amplio, que es cambiar la ley que reformó la Seguridad Social el año pasado, con una previa consulta e intercambio con las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema, ¿no? Insiste en esa postura. Es una postura, no es de las más radicales, expresada de esa manera, pero lo que esconde en realidad es la esencia del problema. Y confunde en este campo, en este caso, digamos, perdón, a una parte de los Frente Amplistas. Porque la esencia del problema es de que acá lo que estamos planteando con el plebiscito se expresa a través de las tres modificaciones constitucionales, pero lo que estamos planteando es un combate contra los privilegios del capital, que es lo que no reconoce Mahía. Porque simultáneamente con lo que se ha planteado y fundamentado en torno al tema del plebiscito, y por eso nosotros hablamos de que es necesario instalar una campaña de confrontación, una campaña de propaganda visible de lo que estamos promoviendo, una campaña en donde haya un trabajo político organizado para ganar este plebiscito, que se milite en ese sentido, que se trabaje en ese sentido. Pero cuando planteamos todo eso, estamos lo llevamos a tierra a través de la respuesta a todos los ataques, jerarquizándolos además. Hay ataques que son terribles desde el punto de vista de las ideas, de la ideología de los trabajadores. El meter en este baile la oposición entre aumentarle a los jubilados como un despilfarro cuando hay tanta pobreza infantil, es terrible que haya gente, en el pueblo trabajador, que se pueda confundir a partir de eso. Pero además, y quiero llegar al carozo, nosotros lo que hemos planteado, lo ha planteado El Mundo y lo planteaba TCS en su documentación, en el proyecto alternativo, lo han planteado otros sindicatos, organizaciones políticas que hoy le dan para adelante al plebiscito, que le dieron desde el primer día, porque digamos también eso hay que verlo, la Unidad Popular desde el primer día le dio para adelante a este plebiscito, no es el caso de todos los partidos políticos. Y eso es una realidad. Pero más allá de esto, entonces, yendo al centro, el problema que Mahía no menciona es que con esta lucha lo que estamos yendo es contra los intereses esenciales del capital en nuestro país. Y lo decimos una vez más, en un país en donde el modelo económico, o sea, el conjunto de medidas y políticas, estrategias económica que se ha instalado a mediano y largo plazo de la dictadura para adelante se apoya justamente en los privilegios que se le ha dado al capital. Uno de los caminos para privilegiar al capital han sido las reformas de la seguridad social. La dictadura no encajó la del acta número 9 y ahí ya empezaron los recortes para un lado y los privilegios para el otro. A los jubilados les recortaron las jubilaciones, les recortaron la tasa de reemplazo, les recortaron el aguinaldo y a los patrones les recortaron los aportes patronales. O sea, eso es una forma de recortar favoreciéndolo, por ejemplo. Y desde entonces se hicieron un conjunto de razones. Ese es un camino que se optó y que se ha tenido continuidad desde la dictadura en todos los gobiernos elegidos por las elecciones, las honorables elecciones nacionales. Desde entonces, estamos hablando desde hace 40 años, es mucho tiempo. Pero además de eso, se ha instalado en el país, en ese mismo modelo económico, en la unidad de la continuidad de las políticas económicas de los distintos gobiernos, el financiamiento directo al capital por la vía de la exoneración fiscal, por ejemplo. De eso no se habla en este país, pero no habla ni la clase trabajadora, ni los sindicatos, ni la mayoría de los partidos políticos. Subvencionar a capital es parte del modelo económico, una parte esencial. Bajo la premisa de que eso genera empleo, ¿no? Que viene el capital y genera empleo. Como todas, digamos, todo aquello que tenga que ver con la zona de las inversiones extranjeras, ¿verdad? Entonces, el problema no está allí. El problema de Mahía es que no va a reconocer, no lo va a decir abiertamente. El problema de Mahía es el mismo problema que tiene Delgado, que tiene García, que tiene Mieres, que tiene la RAFO, que tienen todos aquellos que no que les están bombardeando permanentemente esta lucha, este plebiscito, porque no quieren que de ninguna manera se reduzcan los privilegios del capital. Punto. Uh-huh. Después, ¿por qué lado, viste? Porque hay otras zonas en la política económica donde también se privilegia el capital, La deuda externa es un trasvasamiento, una transferencia permanente de los bolsillos de los trabajadores a las cajas fuertes de los bancos, de recursos enormes, pero que en los últimos 8 años, por ejemplo, digo, esto no es para optar, ¿no? En los últimos 8 años han sido la mitad, grosso modo, los intereses que se han pagado de la deuda externa, el conjunto de impuestos que no se le ha cobrado al capital. Porque en promedio, eso que se llaman exoneraciones fiscales, renuncias fiscales, etcétera, tiene distintas formas de... En promedio, en los últimos 8 años, el promedio anual de esa renuncia fiscal, de cobrarle los impuestos entonces al capital, ha andado los 3.900 millones de dólares. Y el promedio de los intereses en esos mismos 8 años son 2.250 millones de dólares por año. Nos dice Raúl, buenos días. El voto de mi madre, de 91 años, y el mío están puestos, porque pensamos en nuestros hijos, nietos y bisnietos, en la asignación familiar, en el seguro por enfermedad, seguro de paro, sanatorios Pacheco y Canzani, los lentes, vendas elásticas, porque queremos que nuestros aportes estén invertidos en nuestras necesidades y no en bancos extranjeros, porque sí, defender soberanía de nuestra gente es republicanismo, dice Raúl. Eduardo de Suárez dice, buen día Pepe y a la radio. Mandaba un saludo sumándose, ¿no? Bueno, la forma de sacarte del camino hacia el plebiscito tiene todas las versiones posibles y seguramente nos vamos a comer unas cuantas, ¿no? Pero el otro día nosotros recibíamos un comunicado del Ministerio de Trabajo de 4 renglones, 5 renglones, anunciando o recordando que había empezado a regir un adelanto del 3% para las jubilaciones mínimas y pensiones de sobrevivencia servidas por el BPS, y que son 136.567 personas las abarcadas por la jubilación mínima. Que uno de los tres puntos de la papeleta es ese, ¿no? Subir esa jubilación. Esto es a cuenta, además. Es un adelanto a cuenta. O sea que se lo van a descontar. Es el que hacen todos los años y que después en enero lo descuentan. ¿3% de cuánto? ¿De 15.000? En este caso sería un poquito más, de 17. Pero de 17.000. ¿Para qué puede dar, no? Pero el tema, seguro, el tema es que justamente, como decías vos, en el plebiscito estamos planteando un aumento de esas jubilaciones y pensiones mínimas, y en torno al cual se ha generado, han generado una polémica falsa, digamos, metiéndole incluso el temor a los propios jubilados de que ese aumento, pasando las jubilaciones mínimas y las pensiones mínimas a un salario mínimo, generará un desequilibrio económico en el BPS que en un poco tiempo fundiría el BPS, no se podrían pagar las jubilaciones. O sea, falta que hablen de los tanques rusos. Entonces, ahora tenemos que tener una medida de eso, porque ¿qué sucede si hay un sector de la población que es permeable a ese tipo de argumentos? Muchachos, tenemos que abrir los ojos y ponernos las pilas. Nos puede calentar, nos puede horrorizar, nos podemos agarrar una urticaria con esto, pero es parte de la realidad política que hay que atacar. Sí. Llevamos décadas diciendo la educación pública está en crisis, entonces resulta que cada vez, ¿no? Y aparecen las múltiples interpretaciones, y las nuestras también, sobre esa crisis y cómo influye en la mayoría de la población. Y junto con esa está el problema del trabajo, el problema del salario, el problema. Hay mil problemas sociales que tienden a desvirtuar lo que vendría a ser la conciencia social de el pueblo trabajador, o la conciencia de clase de la clase trabajadora. Problemas de los que no están exentos de responsabilidad las dirigencias, en nuestra opinión, ¿no? Las dirigencias del movimiento popular. Pero lo que es objetivo es de que toda esa sarta de mentira, de disparate, ahora aparece la cuestión chavista también. Sí, ahora chavista y bolivariana. Pero no te extraña si mañana aparecen los tanques soviéticos y rusos. Porque... Y ojo con cualquier otro. Y ainda más. Entonces, ¿sabe? Sucede que hay que justamente por eso mismo... hay que ponerle el tono a nuestra campaña, y yo veo que nosotros vemos a la coordinadora que en eso andamos medio flojo de papel. Andamos medio flojo de papel. Entonces hay que realmente hablar, discutir, proponer los temas de fondo, los argumentos de fondo, que los tenemos, que insistimos en esto, abundan. Porque es una manera de reubicar, de poner sobre los rieles la parte de la campaña que podamos lograr, ¿no? ¿Verdad? En esta lucha que es tan despareja en lo que a medios se refiere. Sí, sí, sí. Pero no puede ser que se conceda en el plano de la argumentación. Ahí va. Y hay que abarcar a todas las cosas. Digo porque rápidamente hoy mencionábamos el tema de la pobreza, cómo están utilizando la pobreza infantil. Sí, Saldain también ha pasado a hablar de tener plata para los residenciales a partir de los incendios. Exactamente. ¿No? Utilizaron una cuestión de coyuntura, una sucesión de desgracias que pasaron en lugares donde efectivamente no deberían pasar, obviamente, por supuesto. Pero no debería pasar en ningún lado ese tipo de problema. Y al mismo tiempo, está lo que dice Saldain, pero está lo que dice, salió un artículo hace unos días, nosotros lo difundimos, de un tal Fleita, donde mete en el paquete el tema del sistema de cuidado. Uh-huh. Entonces dice, este plebiscito no es bueno, Porque lo que habría que hacer en realidad es armar un sistema, reforzar el sistema, sí, cuidado, que armó el Frente Amplio en el 2016, 2015, no me acuerdo yo ya, sí, a esta altura, cuando comenzó ese proceso. Entonces, oponiendo, así como han opuesto el tema de la pobreza infantil, dicen, no, bueno, si le van a dar plata a los jubilados, ¿cómo le van a dar plata a los jubilados? Si en realidad lo que precisan más plata son los niños, la pobreza infantil, como si fueran cuestiones separadas. Y ahora aparece el sistema de cuidado. Y mañana va a aparecer el tema de la mujer y más pasado sí, va sí, a aparecer otro tema. O sea, acá están utilizando toda la gama de falsos argumentos como para entreverar suficientemente el panorama, forzar, con el objetivo de forzar decisiones políticas contrarias al plebiscito, todavía están a tiempo, sí, de hacerlo. Hay quienes no se han definido, hay partidos políticos que no se han definido con respecto al tema del plebiscito todavía. Y además presionar a quienes hemos promovido el plebiscito, sobre todo a nivel sindical, para que no haya militancia activa y organizada a favor del plebiscito. Los cometidos, hay que tener claro también que pasan por ahí. O sea, es darle letra, es crear dudas en la masa, pero darle letra y crear dudas también en la militancia. Por eso nosotros decimos, claro, precisamos dar esa pelea con la militancia. Precisamos dar la pelea en el plano social, en el plano político, en el plano partidario, en el plano más general de la ideología. Ir a fondo en estos temas es muy importante. Y por eso le proponemos a los compañeros la necesidad de multiplicar las actividades, las charlas, las reuniones. Perdón. Y además de esa posibilidad de dar esos debates, hacer giras de prensa nosotros, volver a tomar la iniciativa como se tomó hace 3-4 años y se mantuvo durante mucho tiempo, porque hay un lugar en un sector de la prensa, sobre todo, digamos, con excepción de esta radio, del Diario de la Juventud, de alguna prensa partidaria y sindical, los grandes medios nos están vedados. Eso va a ser así. Cada vez se va a poder acceder menos a los grandes medios. Hubo un momento ahí donde hubo alguna. Pero. Sí. Entonces, es necesario también salir a recorrer la prensa del interior y a dar el debate desde ahí, también desde ahí. Ahora, redondeo nomás. Es imprescindible, cuando hablamos de dar estas luchas en profundidad, los argumentos, en amplitud, desde lo territorial hasta la prensa, es imprescindible mantener la coherencia de la argumentación por la que estamos dando esta pelea. Si no, también puede pasar que sin querer, sin que sea la intención, estemos contribuyendo a echar agua al molino del enemigo, de los enemigos del plebiscito. Sí. Hay momentos en que puedan usar lo que vos decís, exacto, en contra, a favor de ellos en realidad. Bueno, tenemos que hacer la última pausa. Por las dudas sobre esto que decía Pepe, que nombraba a un tal Fleitas, por lo que nosotros vimos, Sebastián Fleitas, que es economista. Sería economista. Ah, economista, ¿no? Sí, es economista. Y digo porque el titular en la diaria, en las páginas de economía de la diaria, es: en vez del plebiscito, sí, hablemos de cuidados de larga duración. Exacto. Y ahí se refiere a lo que decía Pepe. Y a lo que decía Saldain del sistema de cuidado. Pongamos la plata, o sea, sigamos descontándola de la misma manera, que se la dejamos libre a los patrones y se la descontamos a los trabajadores, para sostener a nivel público lugares para las personas mayores, como dice él acá, una cosa así, cuidados de larga duración. Bueno, última pausa. Bueno, Sergio de Pueblo Victoria dice: pregunto, después de tantas décadas de robo de las AFAP y los gobiernos de turno, los trabajadores y los jubilados, todavía hay dudas de plebiscitar la SAFAP y la ley que el gobierno y parlamentarios todos están defendiendo, este engendro de ley y AFAPS. Este era Sergio. Graciela Baristucio dice: buen día, compañeros. El capital se afirma para no dejar nada sin cubrir para sus intereses, porque van viendo la avanzada de los países que van cobijándose en los BRICS, que pueden significar un nuevo paso hacia el socialismo. Miriam: buen día, tenemos los primeros días del mes cuando cobran los jubilados, ir a los locales del BPS y allí repartir volantes explicativos del plebiscito de la seguridad social. Mariano Gravina dice: buenos días, compañeros de la radio, un saludo a Pepe Borges. Un tema relevante es la deuda que el Estado genera con cada contrato con las famosas PPP, cada vez que realiza obras como el ferrocarril central, las cárceles, etcétera. El compromiso condiciona los futuros presupuestos de manera fundamental. Abrazo de Mariano Gravina. Que es cierto, ¿no? Sí, hoy leíamos de nuevas cárceles que van a construir tres, donde está el penal de libertad, ¿no? Pero por además, la misma. Pero están vía. Planteando de vender Punta Rieles, además, ¿no? Vender Punta Rieles. Entonces, bueno, parece ser un buen negocio. Sí. Va, pero en fin. Se ve que sí. Bueno, en otros lados es flor de negocio. Ha caminado bien. Será. Sí, sí, sí. Seguramente. Pepe, ahora lo que decía acá alguna compañera, creo que era Miriam, seguro. Los primeros días del mes cuando cobran los jubilados, ir a los locales del BPS a repartir volantes. Hay cosas que se pueden ir haciendo mientras. Digo, mientras se espera que de donde tiene que venir venga el llamado a meterla. Sí, yo incluso que calor. Esto va por cuenta mía. Creo que ya no da para esperar más. Sinceramente, no estamos a 3 meses de la fecha, un poco menos ya. 2 meses y medio. Y es imprescindible que haya una respuesta organizada. La venimos reclamando hace tiempo. Tiene que tener contundencia, tiene que tener fuerza. Insistimos, hay dos factores principalísimos. Uno, tiene que haber presencia en la calle del planteo del plebiscito. Una presencia, quiere decir, propaganda en la calle de forma permanente, que sea bien clara. Donde la metáfora tenga poco lugar, sino más bien que sea bien directa, fácil de entender, pero además presencia quiere decir que tiene que tener cierta masividad. Si no, no es propaganda que llegue a los sectores populares. Lógicamente, eso tiene que ser a nivel de todo el país. Y nosotros sabemos perfectamente que no es fácil. Pero eso es una condición sine qua non, en nuestra opinión, ¿no? La otra es salir a militar, como dice la compañera. Seguro, con los volantes. Con los volantes, ir a buscar a la gente con el mano a mano. Hay que prepararse, hay que tener 4 o 5 argumentos pensados, conversados, escritos. Hay buenos volantes. Hay materiales donde vos tenés... Nosotros, sí, hay buenos materiales, pero además, bueno, también trabajamos a pedido. Si alguien necesita algo que no está, se le puede hacer. Sí, seguro. Bien. Entonces, hay buenos materiales, hay que encontrar a veces las palabras para explicarlo, puede ser que alguien diga, bueno, pues esto habría que explicarlo mejor. Macanudo. Sobran los argumentos, nosotros insistimos en esto porque esa es la realidad. Después... hay que ver cómo se presentan los argumentos. Si yo voy a hablar con alguien que tiene 80 años y no fue a la escuela, tengo que hablar de una manera. Y cuando tengo que tratar de convencer a un trabajador joven que sí fue a la escuela, que fue al liceo, que tiene 45 años, no puedo hablar de la misma manera, y además nos toca de cerca esto también con la juventud, los jóvenes, los que tienen 18, 20, 25 años, también exigen otro trato, otro tipo de abordaje, otra forma de encarar la conversación, y en todos los casos, los de 20, los de 40 y los de 80, exige que también nosotros aprendamos a escuchar. Hay que aprender a explicar. Es mucho lo que nos falta en ese sentido. Nosotros se lo hemos vivido personalmente. Y eso lo hemos visto en infinidad de reuniones. A la hora de explicar, a veces se dan por sentadas cosas que no están afirmadas en la conciencia social, en la conciencia popular. Pero además hay que escuchar, hay que saber interpretar cuáles son las preguntas que hace la gente, como decimos comúnmente, que hace el pueblo. Por eso es que planteamos el tema de la necesidad de disputar la militancia en el movimiento popular. Es muy importante porque de ahí surgen herramientas, motorcitos, motores medianos y hasta capaz que alguno. Pero necesitamos abordar el tema de la militancia, de la lucha política, de ir a buscar la pelota y al mismo tiempo escuchar bien qué es lo que se está, qué argumentos están entrando en la cabeza de todo el mundo, sabiendo que hay mucha distancia entre, como mencionábamos al pasar, quien tiene 20 años y un determinado pasar, los que tienen 40, los que tienen 80, hay cosas que hay que, en este trabajo, en esta lucha, en esta pelea, hay que tomar muy en cuenta. Pepe, hay distintos actores en este camino, ¿no? Pues está, bueno, la coordinadora integral Mondes, que fue quien inició todo este proceso, con ATCS a la cabeza, este movimiento. Después se sumó el PIT-CNT como tal, con todas las polémicas internas y que incluso de alguna manera intentaron como reaparecer después de las internas partidarias. Y están algunos sectores del Frente Amplio, donde también acá entra a pesar en esta etapa, suponemos, los cálculos electorales, ¿no? ¿Cuánto se gana o se pierde teniendo protagonismo en esta campaña por el plebiscito? Habrá que ver cómo se comportan. ¿Qué cabe esperar de esos ámbitos? ¿Cuánto esperar, por ejemplo, del PIT-CNT, donde ahí hay una expectativa, una responsabilidad central, por ejemplo, por el tema recursos para la campaña, ¿no? No se puede decir que el PIT-CNT va a estar ocupado con la campaña electoral, ¿no? Porque claro, se supone que es una central sindical. O sea, que tendría, ni que tampoco estamos en una época de grandes conflictos gremiales en esta etapa final del gobierno. ¿Qué cabe esperar de eso? ¿Qué decirle a los sindicatos? ¿Qué es lo que se puede esperar? Nosotros creemos que no, que en tiempo tenemos que tener ahora la plan de trabajo, un plan de lucha, es imprescindible. Los tiempos ya se han lo hemos planteado antes de haber conseguido la firma. Y por escrito, o sea, lo hemos planteado con partiendo de la base que íbamos a conseguir la firma y que era necesario arrancar con un plan que tuviera en cuenta la realidad política, que es la coyuntura de las elecciones, no se puede cerrar los ojos. Porque tenemos esa dificultad muchas veces en el movimiento popular, se discute sobre abstracciones. Entonces, nosotros creemos que los tiempos son estos. Hoy hay reunión, nosotros estamos esperando que esta tarde vengan buenas noticias. Claro. Concretas. Claro. Un plan para poner en la cancha, medios para poner en la cancha con respecto al plebiscito. Nos parece que es imprescindible considerar que, de no ser así, si no hay un plan, si no hay una propuesta con recursos, si esto no toma forma suficientemente consistente, estoy tratando de pesar las palabras, sí, para no ser consistente, sí. Notoriamente habría que valorar ¿cuál es el real compromiso de las fuerzas en pugna? Yo creo que es así. Exactamente. Estamos a 3 meses, mi santo. Menos de tres meses. No me lo recuerden. Seguro. Y además, nosotros vivimos nuestro capítulo, pero si levantás un poquito la cabeza, ves que en varios países de América Latina este tema está al rojo también. O sea, que es una embestida para ellos avanzar. Los chilenos, por ejemplo, que desgraciadamente les tocó a ellos ser los precursores del el asunto. Laboratorio de... Claro, hay una coordinadora que se llama No Más AFP, que es como si fuera No Más AFAP, dice: señor presidente Gabriel Boric, si continúa cediendo a la derecha y aprueba una reforma, exacto, que entrega más recursos a la AFP, será recordado como el presidente que prometió terminar con las AFP y terminó consolidando el sistema. Que es lo, exacto, que están buscando las AFAP, ¿no? Consolidar en el Argentina sistema. En Argentina pasa otro tanto. En Perú, Colombia. Exactamente. Perú, entonces, en todos lados. Mirá, ahora el viernes, creo que es el 9, parece que es el 9, tenemos un Zoom justamente de la UIG-SPCM con respecto a este tema. ¿Qué es eso? ¿Esa sigla? Seguro. Es la Unión de la Federación Sindical Mundial de los Jubilados, la parte, ajá, de los jubilados y pensionistas. Bien. Entonces, está agendado el tema del plebiscito en Uruguay, por la importancia que le dan en algunos otros, claro, países, a la respuesta, como parte de la respuesta popular, a esa ofensiva que hablabas vos. Sí, sí. Entonces, es muy importante esta pelea. Ahora, volvamos sobre lo mismo. Antes tengo que pasar el anuncio porque veo el reloj. Sí, ya, pasar el anuncio. Miércoles a las 15 horas tenemos plenario en la coordinadora. ¿Pasado mañana? De jubilado, pasado mañana. Porque, bueno, vamos a ver qué es lo que plantea el comando y seguiremos impulsando nuestros propios planes, a la vez que veremos cómo incrustarnos en la propuesta que esperamos sea una propuesta de lucha. ¿A qué hora el miércoles, Pepe? A las 15 horas. 15 horas en el local. En el local de Jackson, 1409, casi entre... ¿Y quién puede participar ahí? Todos los que quieran participar e impulsar el plebiscito. No es ya no son solamente para jubilados. Bien. Principalmente jubilados que no se hayan incorporado todavía, que vayan a esta actividad. Y todo el que no sea jubilado pero quiere echar para adelante, igual que vaya. El plenario es para el tema del plebiscito. Tenemos siempre otros temas en la coordinadora que hay que atender. Pero es casi el tema único. Bien. Nosotros entendemos que estamos en el momento en donde se precisa dar una respuesta contundente en esta lucha. Este miércoles, 15 horas, Jackson, 1409, y Rodó, a esa altura, cerca de 18. Es cerca de 18. Es a media cuadra de la plaza de los desaparecidos. De los desaparecidos. Donde se sale en las marchas. Pepe Borges, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.